Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y los retornados de Gaza encuentran un paisaje de ruinas. Las familias intentan salvar lo que pueden de los escombros que Israel dejó en Khan Yunis. Nota de Los Angeles Times. Los atónitos palestinos encontraron su ciudad natal irreconocible el lunes mientras se filtraban para salvar lo que podían de la vasta destrucción dejada por las tropas israelíes que se retiraron de Khan Yunis en el sur de Gaza un día antes, después de meses de combates y bombardeos. Con miles de edificios destruidos o dañados, las familias intentaron encontrar sus hogares a lo largo de la calle, arrasada hasta el suelo, rodeadas de paisajes de escombros y escombros que alguna vez fueron bloques de apartamentos y negocios. En otras cuadras, los edificios aún estaban en pie, pero eran cascarones destripados, chamuscados y llenos de agujeros, con pisos superiores parcialmente destrozados que colgaban precipitadamente. Las escenas en Khan Yunis subrayan lo que ha sido uno de los ataques militares más destructivos y letales del mundo en las últimas décadas, dejando la mayor parte de la franja inhabitable para sus 2.3 millones de habitantes, y también presagiaba lo que probablemente sucedería en Rafah, la ciudad más meridional del pequeño territorio costero, donde ahora se hacina la mitad de la población desarraigada de Gaza, si Israel sigue adelante con sus planes de invadirla. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, intensificó su promesa de llevar la ofensiva a Rafah y declaró en un video el lunes, y cito, «sucederá, hay fechas», sin dar más detalles. Habló mientras los negociadores israelíes estaban en el Cairo discutiendo los esfuerzos internacionales para negociar un acuerdo de alto al fuego con el grupo militante Hamas. La guerra, ahora en su séptimo mes, ha matado a más de 33 mil palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según la Autoridad Sanitaria de Gaza. Las autoridades israelíes dicen que 1.200 personas murieron y unas 240 fueron tomadas como rehenes. Muchos de los miles de personas que llegaron a Khan Yunis a pie o en carros tirados por burros el lunes se han refugiado en Rafah. La retirada les dio la oportunidad de ver los restos de sus casas y salvar algunas posesiones, pero ahora que la ciudad es inhabitable, dijeron que tenían pocas posibilidades inmediatas de regresar. Se estima que el 55% de los edificios en el área de Khan Yunis, alrededor de 45 mil edificios, han sido destruidos o dañados, según las últimas cifras de dos investigadores en Estados Unidos, Corey Sher, de la City University de Nueva York, y Jamon Van de Hoek, del estado de Oregon. La universidad ha estado utilizando imágenes satelitales para rastrear la destrucción durante la guerra. ¿Dónde duermo? ¿A dónde voy? La anciana madre Eva Salol sollozaba desesperada, sentada entre los escombros de lo que quedaba de la sala de estar de la familia. Sus hijas buscaron cualquier cosa que pudieran llevarse con ellas. Las paredes de la habitación volaron y el suelo quedó lleno de trozos de hormigón, losas del techo y encimeras rotas. Solo las columnas pintadas de rosa daban alguna señal de que alguna vez había sido su hogar. Y ya tenemos cita de otra mujer. Dice, no hay palabras para describir el dolor dentro de mí, dijo la mujer con voz quebrada. Nuestros recuerdos, nuestros sueños, nuestra infancia aquí, nuestra familia, crecimos con ellos aquí y ahora todo se ha ido. La mujer, que se identificó solo por su nombre de pila, Hanan, puso algunos objetos que encontró en una mochila, incluida una flor roja de plástico. Los planes de Israel de invadir Rafah, que según afirma es el último gran bastión de Hamas, han generado alarma internacional sobre el destino de los aproximadamente 1.4 millones de palestinos que se refugian ahí. El principal aliado de Israel, Estados Unidos, ha dicho que invadir Rafah sería un error y ha exigido ver un plan creíble para proteger a los civiles. Por otro lado, Israel está comprando 40.000 tiendas de campaña para preparar para la evacuación de Rafah, dijo un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios, dijo. No estaba claro dónde se instalarían las tiendas ni cuántas personas podrían albergar. Permitir que la gente regrese a Khan Yunis podría aliviar algo de presión sobre Rafah, pero muchos no tienen hogares a los que regresar. La ciudad también probablemente esté llena de peligrosas municiones sin detonar dejadas por los combates. Esta nota de Los Angeles Times, de Shurafa y Magdi, que escriben para la prensa asociada e informaron desde Deir al-Balah y de El Cairo, respectivamente. Y ministro de Defensa de Israel prepara operación en Rafah, esta nota de La Jornada. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, afirmó que las tropas se retiraron de Jan Yunis este domingo en el sur de la Franja de Gaza para, cito, prepararse para sus próximas misiones, incluyendo una operación en Rafah. Esta es una cita, dice, nuestras fuerzas se preparan para próximas misiones en la zona de Rafah, declaró Gallant, después de que el ejército israelí anunciara que desmanteló las operaciones del movimiento islámico palestino Hamas en Jan Yunis, una localidad ubicada al norte de Rafah, donde se estima que hay 1.5 millones de palestinos. Nota de La Jornada. Libre, libre, libre Palestina. sentimiento anti-inmigrante es intolerancia que daña nuestra economía, nota de Los Angeles Times. Líderes conservadores como Donald Trump, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y el gobernador de Texas Greg Abbott han utilizado cínicamente presiones en la frontera entre Estados Unidos y México para vilipendiar a los inmigrantes y refugiados que huyen de las duras condiciones en América Latina y otras partes del mundo, y han impulsado el alarmismo sobre los inmigrantes como una amenaza para sesgar la política estadounidense relacionada con la guerra de Ucrania y el presupuesto federal. Parte de ese sentimiento antiinmigrante se ha extendido entre los votantes, pero está fuera de contacto con las realidades de otra preocupación preelectoral, la economía, a la que los no ciudadanos hacen contribuciones cada vez más esenciales. Esas contribuciones parecen aún más conmovedoras tras la revelación de que los trabajadores de mantenimiento que trágicamente perdieron la vida en Baltimore eran inmigrantes trabajadores de México y de Centroamérica. Y en lugar del sentimiento actual, les debemos a los trabajadores inmigrantes y a los empresarios inmigrantes un trato mucho mejor por su papel esencial en nuestra economía y forma de vida. Según datos recopilados por los investigadores de la Universidad del Sur de California, en 2019, los inmigrantes constituían casi el 30% de la población del Estado Dorado, que tiene la quinta economía más grande del mundo. Ellos contribuían con el 30% de la población, contribuyendo con más de 100,000 millones de dólares en impuestos y 291,000 millones de dólares en poder adquisitivo. Los datos de Nueva York muestran un impacto económico similar. En 2021, los inmigrantes neoyorquinos pagaron 61,000 millones de dólares en impuestos y contribuyeron con 138,000 millones de dólares en poder adquisitivo. A nivel nacional, durante la pandemia, los inmigrantes estuvieron entre los grupos más importantes de trabajadores que ayudaron a mantener la economía a flote mientras otros estaban bloqueados. En muchos sentidos, los no ciudadanos son una ventaja neta para nuestra nación y su economía en evolución. Sin embargo, este grupo, que incluye una gran población indocumentada, enfrenta riesgos laborales significativamente mayores que los ciudadanos. Según un estudio de 2022 realizado por los investigadores de la Universidad de California Merced, por ejemplo, los trabajadores inmigrantes de California están sobrerepresentados en trabajos de alto riesgo y tienen el doble de probabilidades que los ciudadanos de trabajar por una remuneración por hora inferior al salario digno vigente. Estas condiciones se encuentran en gran parte del país. Además, gran parte de la innovación de nuestro país está impulsada por empresarios y pequeños inversionistas inmigrantes. Los inmigrantes lanzaron más de la mitad, el 55% de las empresas emergentes de Estados Unidos, valoradas en 1,000 millones de dólares o más, y casi dos tercios, 64%, de las empresas de miles de millones de dólares fueron fundadas o cofundadas por inmigrantes o hijos de inmigrantes, según un análisis de 2022 realizado por la Fundación Nacional para la Política Estadounidense. Es probable que nuestra próxima generación de liderazgo económico esté formada por empresarios no ciudadanos, vendedores ambulantes, franquiciadores, fundadores y capitalistas de riesgo por igual. California ha avanzado lenta, pero seguramente en los últimos años para liderar políticas que aborden las necesidades y el potencial de los no ciudadanos. Ha proporcionado beneficios estatales a los inmigrantes, incluida la elegibilidad para licencias de conducir, becas universitarias, créditos fiscales para personas de bajos ingresos, ayuda monetaria directa durante la pandemia y cobertura de salud medical, más que algunos municipios de California y otros lugares, permiten que los no ciudadanos voten en elecciones locales que influyen directamente en sus oportunidades y bienestar. Los primeros principios de nuestra nación surgieron de la resistencia a los impuestos sin representación. A los inmigrantes trabajadores que pagan impuestos, realizan trabajos esenciales y respetan nuestras leyes, no se les debe impedir votar en elecciones locales y estatales que afectan su calidad de vida, así como nuestra perspectiva colectiva de un futuro de prosperidad y progreso. Y lo mejor de la historia de esta nación ha mantenido puertas y mentes abiertas a las muchas contribuciones probadas por el tiempo que los inmigrantes han aportado a través de su arduo trabajo y grandes sueños. Lo que realmente deberíamos temer es cómo podría verse nuestro país si rechazáramos esta rica tradición de inclusión y de justicia. Bueno, esta nota de Los Angeles Times fue escrita por Henry Ramos. Henry Ramos es miembro senior de New School Institute on Race, Power and Political Economy. Angélica Salas es directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles y fideicomisaria de la California Wellness Foundation. CM Zamala es jefe de comunidad y cultura Aventuras Desencadenadas and Shaker Ventures. Finalmente, Gustavo Torres, había 8 trabajadores de la construcción en el puente, todos de Centroamérica. Se cree que 6 murieron. 2 de ellos fueron rescatados. 1 está en estado crítico en el hospital y el otro dijo que no quería atención hospitalaria. Y no sé si esto es así, pero me pregunto si tenía miedo de ir al hospital, tal vez debido a su situación migratoria o a la de sus familiares. ¿Cómo están ahora mismo estas familias? ¿Tienen miedo? These families, are they afraid? No tenemos evidencias de que esta persona no fue al hospital debido al temor. Sin embargo, sabemos perfectamente que en nuestras comunidades, miles y miles de nuestros hermanos y hermanas no van a los hospitales por temor a ser deportados, por temor a quedar huérfanos sus familiares. Prefieren quedarse en la casa o buscar alternativas totalmente aparte de los hospitales, precisamente por el problema migratorio. Por eso es que nosotros estamos llamando al presidente Biden, que en este momento tiene el poder para pasar un TPS o un permiso de trabajo temporal para estas familias. Nosotros llamamos al presidente para que actúe de una vez por todas. Recordemos que en el 2008... el presidente Obama inmediatamente le dio DACA a los soñadores y fue gracias a ello en parte que ganaron las elecciones 5 meses antes de que las elecciones en el 2012 llegaran. Así pues, de que el presidente Biden debe honrar a estas familias proveyendo un TPS para los centroamericanos. Y parte de la entrevista de Amy Goodman para Democracy Now! Con el director de CASA, una organización no lucrativa en defensa de los migrantes, Gustavo Torres. Thank you. Buenas tardes, estamos aquí en el Centro Cultural de México, en este evento de El Dilón, y estamos platicando nada menos con uno de los integrantes del grupo de los Jornaleros del Norte. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Sí, a mí me conocen como Lolo Cutumay, pero mi verdadero nombre es Jesús. Jesús es mi verdadero nombre, pero todo el mundo me conoce por Lolo. Lolo el Jornalero o Lolo Cutumay. ¿Y qué instrumentos tocas? Yo toco el guitarrón, toco la vihuela, toco una guitarra chiquita que se llama cuatro, que es de origen venezolano, y también canto un poco, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que yo... Muchas gracias por venir aquí al centro. Estamos disfrutando de este evento. Yo vine a escuchar a los Jornaleros del Norte. Ah, qué bueno, gracias. Sí. La verdad que sí, agradecemos mucho, ¿no? Que venga usted a escucharnos, ya que, sí. Bueno, nosotros tocamos pura música, digamos, tenemos toda clase de música, mucha música escrita por nosotros mismos, y las canciones que nosotros cantamos, originales del grupo, nacen de la misma comunidad, del mismo pueblo. Nosotros recogemos las historias que nos cuentan, ¿no? Y de estas historias hacemos un poema y le ponemos música. Como ese güey no paga. Como ese güey no paga, ¿verdad? Así es, sí, me encanta. Como la frasecita también, ¿no? Que es una canción que se identifica mucho con nuestra comunidad. ¿verdad? ¿Desde cuándo está tocando usted con los jornaleros? Bueno, yo he tenido como la vida del jornalero es de aquí para allá, ¿no? Buscando trabajo donde hay, ¿verdad? Entonces, yo fui o soy cofundador del grupo Los Jornaleros del Norte, que comenzamos a formar el grupo en los años 95, 96, algo así, ¿no? Pero luego, pues en el 2000, me mudo para Portland, Oregon, ¿verdad? Y allá estuve trabajando también como jornalero, un tiempo como jornalero y después otro tiempo como organizador, ¿verdad? Y también estuve trabajando como cocinero en un restaurante y también estuve tocando con un mariachi, música ranchera, música mexicana, que me encanta mucho, ¿no? Y combinaba la canción con contenido social, como la que tocamos acá con los jornaleros, y la música ranchera, que es una belleza. Entonces, ¿verdad? Usted empezó como jornalero también. Comencé como jornalero. Aquí, cuando yo vine a los Estados Unidos, aquí llegué a Los Ángeles y me iba a las esquinas, a pararme en las esquinas, y por la Magnolia y Olympic, por allí había una esquina bien famosa, ¿no? Bien popular, y ahí agarramos un buen trabajo, buenos trabajos, ¿no? ¿Verdad? Pero luego, como le digo, me mudé para Portland, Oregon, y ahora estoy aquí, pues, y me he integrado, pues, a los Jornaleros del Norte. Bueno, ellos me hicieron la invitación que volviera a adentrar después de estar ausente 22, 23 años. Ellos me pues invitan. Cada vez, ¿verdad? Tocan mejor, de verdad. Pues eso es lo que dice la gente, ¿no? Y esperamos de que siga gustando la música de los jornaleros, porque la verdad es de que lo que nosotros cantamos, nosotros le ponemos música a las historias vividas de todos los trabajadores inmigrantes, ¿no? Aquellos compañeros que no tienen oportunidad, pues, de subir a una tarima, ¿verdad? Entonces nosotros que tenemos esa oportunidad de subir a una tarima, pues nosotros hablamos por ellos, lo hacemos música, y a la gente, pues, se queda muy, muy, muy emocionada, ¿no? ¿Cuáles son algunas de sus favoritas? Pues la música, las canciones de los Jornaleros del Norte, para mí todas son favoritas para mí, porque ¿sabe qué? Porque nacen de los sufrimientos, de las alegrías del pueblo, ¿verdad? Entonces, por eso es que para mí no hay una diferencia como tocar la canción La Frasecita, como tocar ese güey no paga, ¿ya? Porque ese güey no paga es bien histórico, ¿ve? y es una gran verdad, porque hay muchos patrones que nos contratan a nosotros, y después que nosotros realizamos el trabajo con ese patrón, a veces algunos les dicen, miren, si me están cobrando, pues yo les voy a echar la migra, ¿verdad? Y no nos pagan, ¿verdad? Y entonces por eso es de que está esa canción bien famosa, y todas las canciones, como una canción que le hemos hecho también a las trabajadoras, a las mujeres, que son luchadoras, ¿verdad? Tanto en la casa como en la fábrica, en todas partes, la mujer ha sido una mujer que va al frente. Así como cuida a sus hijos, ¿verdad? También desarrolla un trabajo y muy fuerte, y que también es injusto porque no le pagan lo que el hombre gana, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Y entonces le hemos hecho una canción a la mujer, ¿no? La que se llama La Palabra, quizás no será tan agradable para muchos y para muchas, pero se llama La Chingona. La Chingona es la mujer fuerte, la mujer aguerrida, la mujer que trabaja aquí, trabaja allá, cuida a los niños, los lleva a la escuela, hace la comida y se levanta. También está en la lucha. Y es la primera que se levanta para hacer la comida, el desayuno para su esposo, arreglarles el lonche, arreglar a los niños que van para la escuela. Y están en la lucha, ¿verdad? Y precisamente en eso quería decirle, pues, que hay una organización junto con nosotros ahí en Pasadena, en el Centro de Trabajadores de Jornalero, está una organización que trabajamos juntos que se llama Mano a Mano. Esta organización Mano a Mano prácticamente es una organización de mujeres, ¿verdad? Aunque también hay hombres, ¿verdad? y esta organización Mano a Mano está invitando, ¿verdad?, a una conferencia de prensa que se va a dar este lunes que viene. Va a ser entre las 10 de la mañana, creo yo, ¿verdad? Pero voy a averiguar la hora, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, y el objetivo de esta rueda, de esta conferencia de prensa, es para exigir a los gobiernos, tanto de aquí como de Estados Unidos, como de México, que pueda desarrollar o abrir una ley de pensión para los trabajadores residentes acá, que trabajan acá, pero que en México no tienen pues una pensión, un apoyo, ¿no? Entonces nosotros queremos exigir, que pedirle al gobierno de aquí como de México, a que haga una ley, ¿no?, que beneficie a los trabajadores. Porque ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa con este caso, verdad? Que nosotros, los trabajadores mexicanos, los trabajadores mexicanos que vivimos acá, ¿verdad?, y aportamos mucho a la economía. Nosotros los mexicanos aportamos millones de dólares en remesas. Nosotros somos parte de mantener la economía de nuestros países, ¿verdad? Y tenemos el derecho de que nosotros seamos reconocidos, ¿verdad? Y que nos den y que hagan una ley o que hagan una enmienda a una ley para que nos den una pensión que muy con tanto muy derecho, muy merecida la tenemos los que aportamos para ello. Pues qué ella, información, ¿verdad?, tan útil, de verdad, qué yeah. gran idea. Y yo lo vamos sé. A darle seguimiento con la fecha, el lugar. Ajá. Exacto. Claro, claro. Para que le podamos sí. dar más difusión. Se puede comunicar con esta organización que se llama Mano a Mano, o puede llamar a la Radio Jornalera de Pasadena. Muy bien. Vamos a estarle ¿verdad? Dando seguimientos aquí claro. en Radio Santana. Claro, muchísimas okay. gracias. No, gracias a usted. Y estamos listos para bailar acá con los jornaleros okay, esta noche. Claro, okay, gracias, sí. gracias, gracias, gracias. Nada más, le estaba preguntando a Lolo de dónde salió Cutumay. Me estaba diciendo que es una palabra náhuatl. Sí. ¿Me los puede platicar un poco sí, de eso? Sí, la verdad es que tiene dos versiones, ¿no? Lolo Cutumay, porque el grupo que yo formé, que formamos en aquellos años del 82 en mi país. ¿En El Salvador? En El Salvador se llamaba Cutumay Camones. Y recogimos ese nombre para nuestro grupo, porque en ese lugar, usted sabe de que en aquellos tiempos hubo una tremenda guerra en sí, El Salvador. Sí. Una guerra que, uh-huh. que duró muchos años, ¿no? Y entonces, en ese lugar, la mayoría de un caserío de que se llama Cutumay Camones fueron asesinados por el ejército, más de 97 personas, ¿verdad? Y entonces nosotros recogimos esa sangre, de la sangre que ellos honraron allí, ¿no? Y por eso es que nosotros le ponemos al grupo musical Cutumay Camones, como en memoria de esos 97 o 98 personas que el gobierno asesinó indiscriminadamente. Y me decía que es una palabra y náhuatl. Sí, ¿verdad? Eso le quería decir, de que es una palabra náhuatl, ¿verdad? Y tiene dos versiones, una que significa mano cortada, porque el lugar allí, el terreno es muy quebradizo y hay mucho bambú, ¿verdad? Y de esas cañitas delgaditas que se hacen paredes a las casas, ¿verdad? Y entonces, la otra versión es que dicen lugar de bambú. Tierra, mano cortada y tierra del bambú. Pues muchas gracias por esa explicación, Lolo Cutumay. Cutumay. Aquí, yeah. se lo agradecemos otra vez. Gracias, hasta gracias, luego. Muy amable.

Adekunle Fabunmi, quien fue asignado para vigilarlo esa noche, dijo que no, según le diría más tarde un compañero de trabajo a un investigador interno. Cabanete corrió hacia el baño del personal, donde vació un recipiente de toallitas desinfectantes y comenzó a sacar agua. Según un informe del incidente revisado por The Times, Fa Burmi lo siguió. Cuando otros dos cuidadores llegaron al baño, Fa Burmi estaba golpeando a Cabanete en la cabeza, una escena capturada en un video con teléfono celular tomado por uno de los cuidadores. El video de 13 segundos, visto por The Times, captura cuatro bofetadas en la cara y un puñetazo en la oreja izquierda. Una bofetada más se escucha fuera de cámara. No gimió Cabanete después de cada golpe, encogido junto a la ventana del baño, con los brazos inmovilizados a los costados. No, no, no. Fabunmi, un empleado de 53 años, conocido como El Pastor, continuaría atormentando a Cabanete en toda la casa, según mostraron imágenes adicionales. En la sala arrojó a Cabanete, desnudo de cintura para abajo, desde el sofá al suelo, mientras gritaba. En la habitación contigua le ordenó a Cabanete, todavía vestido solo con una camiseta, que hiciera 400 saltos mientras gritaba que se detuviera. Los videos no muestran a ninguno de los colegas de Fabunmi interviniendo. Fabunmi se negó a discutir el caso en una breve llamada telefónica y remitió a un periodista a su abogado. Cristian Oronsaye, el abogado que lo representó en una investigación estatal sobre el incidente, proporcionó al Times una carta enviada al Estado diciendo que creía que las acusaciones de abuso en las instalaciones de Northridge eran falsas después de entrevistar a Fabunmi, pero se negó a hacer más comentarios. Y en Santa Ana, el ayuntamiento elimina los alquileres de corta duración que operan en la ciudad. Esta nota de Destino Torres, del Register del Condado de Orange. El ayuntamiento de Santa Ana aprobó una prohibición de alquileres a corto plazo que operan en la ciudad con efecto inmediato el martes por la noche. Empresas como Airbnb y Vrbo han permitido a los propietarios alquilar total o parcialmente sus casas a corto plazo, pero los funcionarios de la ciudad dijeron que esas estadías pueden resultar en ruido excesivo, problemas de estacionamiento y basura. Los funcionarios también argumentaron en un informe del personal al Consejo Municipal que los aproximadamente 1,100 alquileres activos a corto plazo en Santa Ana, quitan posibles oportunidades de vivienda a los residentes permanentes. Hay 112 alquileres a corto plazo que han recibido avisos de cumplimientos y citaciones, 84 de las cuales involucran propiedades administradas por una empresa o propietarios ausentes, dijeron sus funcionarios de la ciudad. Otras están dirigidos por propietarios que aún viven en la residencia. Los alquileres a corto plazo nunca se han abordado en el Código Municipal de Santa Ana. La fiscal municipal Sonia Carballo dijo el martes por la noche que, por lo tanto, el status quo ha sido tratar los alquileres como ilegales. Dice el personal de la ciudad, recomendó que el Consejo adopte ordenanzas que prohíban su operación. La identificación de las propiedades en la ciudad se ha basado principalmente en las quejas de los residentes y en los listados que se encuentran en los sitios web, dijeron los funcionarios. David Peñalosa, un concejal, dijo, en los 5 años que he sido funcionario electo, esta es una de las preocupaciones número uno que he escuchado de nuestros vecindarios y residentes de esta ciudad. Dijo, lo siento por los pocos que viven en la propiedad y están tratando de obtener algún ingreso extra.

me hierva, quema el corazón. Ya no puedo aguantar, me tiene respirando, se me va la razón. Mientras no haya un sustituto al glifosato, este seguirá. Nota de la jornada. Al reconocer que en el seno del gobierno federal hay una buena polémica en torno al uso o prohibición del glifosato, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hasta en tanto no se encuentre una sustancia que permita sustituirlo, desafortunadamente se continuará la importación y utilización del glifosato. Sin embargo, señaló el mandatario, por ahora y a pesar de los apoyos que se han dado al área científica, no han encontrado una alternativa. Durante su conferencia se refirió al diferendo público que tuvieron la semana pasada la Secretaría de Economía, por un lado, que sostiene la necesidad de importar este agroquímico porque, cito, dicen, se requiere deshiervar los cultivos, y por otro, la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, que es el CONACYT, que plantea la restricción de su manejo porque es dañino para la salud de la población. Y aquí hay una cita, se dio apoyo al CONACYT para buscar alternativas y apenas están terminando. Hace falta el trámite para que se autorice y se pueda comercializar. Pero al mismo tiempo hay una necesidad de tener este herbicida para la producción. Entonces lo que se hizo fue dejar una pausa en tanto se tiene un sustituto. Ese fue el acuerdo, dijo López Obrador. López Obrador comentó que se sigue investigando para buscar un reemplazo. No obstante, es un proceso complejo. No hay en el mundo un producto para sustituir el glifosato. Hay investigaciones, se sabe que es dañino a la salud, pero no hay un sustituto. Depende del avance de la investigación y no de los trámites. Cuando se trata de un asunto así, no se tardan los trámites, respondió. ¿Qué tal, mi gente bonita? Otra vez los saluda Adelina Bailón, como cada mes, para hacerle la cordial invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos el 20 de abril en la dirección 837 Nuevo Ross, en el Centro Cultural, como ya lo conocen. El horario sería de 12 a 6 de la tarde, así que están cordialmente invitados a venir a saborear la rica comida que habrá: antojitos, artesanía, miel de abeja, nieve de garrafa y mucho más. Los que ya nos conocen, pues muchísimas gracias por venir a apoyar a grupos comunitarios, pequeños negocios de la comunidad. Y a los que no, pues les hacemos la invitación para que vengan a apoyarnos. Así que la cita es para el sábado 20 de abril horario de 12 a 6 de la tarde, donde habrá música en vivo para que se vengan a distraer un rato. Así que los esperamos sábado 20 de abril. No falten, el Mercadito Carrusel los invita en el Centro Cultural de México. No falten, los esperamos. Muchísimas gracias y sigan escuchando Radio Santana. Gracias por la oportunidad de anunciar nuestro Mercadito Carrusel. Los esperamos, no falten. En el condado de Orange, miles de personas asisten a fiestas de observación en toda la región para ver el oscurecimiento parcial del sol. Notas del Register del condado de Orange. El lunes, los residentes del condado de Orange miraron hacia el cielo con gafas especiales, por supuesto, para presenciar el raro eclipse solar. Y se llevaron a cabo varias fiestas de observación en todo el condado, en Orange Coast College, en Costa Mesa, Oxford Academy y Cypress, brindando a las personas la oportunidad de presenciar el evento de primera mano. El planetario, el OCC en Costa Mesa, los profesores de astronomía y personal del planetario se alinearon en el pasto para responder cualquier pregunta y la escuela proporcionó gafas a prueba de eclipses y sacó telescopios solares para una forma diferente de observar. Aproximadamente 3,000 personas asistieron al evento, dijo la portavoz del planetario OCC, Valerie Arriero, mucho más que los 600 que confirmaron su asistencia durante el fin de semana. Ava Paez, estudiante del primer año de OCC, viajó a Oregón con su familia para ver el eclipse solar, uno que no fue tan accesible para tanta gente como el de lunes. Dice, pero este año presenciar el eclipse en su escuela fue increíble. Tener la oportunidad de ver el eclipse este año en la escuela junto a mis compañeros de clase fue una forma nueva y divertida de experimentar el fenómeno, dijo Paez. Y el eclipse lunes despertó el interés por la astronomía en estudiantes. Por ejemplo, esta estudiante de segundo año de OCC, Emily Bradshaw, quien dijo que su profesor canceló las clases para que todos pudieran presenciar la luna bloqueando al sol. Hijo, agradezco que mi profesor nos haya permitido faltar a clases para ver el evento. Nunca antes había visto algo así. Simplemente te hace apreciar la vasta extensión de estrellas y planetas en el universo y cómo simplemente crean experiencias mágicas como esta para nosotros. Bueno, el sur de California no estaba en la trayectoria del eclipse total, pero la luna cubrió aproximadamente el 57% del diámetro del sol durante el pico de la totalidad, que fue alrededor de las 11:12 minutos. En la Academia de Oxford, 1,250 estudiantes se reunieron hombro con hombro en un campo abierto para observar el eclipse. El próximo eclipse solar total no será visible desde Estados Unidos hasta el 22 de agosto de 2044, pero su totalidad solo ocurrirá sobre Dakota del Norte y Montana, además de partes del norte de Canadá. Sin embargo, el próximo eclipse solar total, que abarcará la mayoría de los estados, ocurrirá el 12 de agosto de 2045. Nota del Register del Condado de Orange. Thank you. salud.